Pues ahora sí comenzamos. Muy, muy buenas tardes y noches y mañanas y días a todas y todos ustedes. Que todos nuestros días sean buenos, lo más buenos posibles. Estamos por comenzar la tercera de las mesas de este encuentro celebratorio de los 40 años de la segunda ola del feminismo en nuestro país. En esta mesa vamos a seguir sumando piezas al rompecabezas. Sin embargo, aún incluyendo la mesa del próximo miércoles, creo que nos quedaremos cortas frente a esa propuesta que hacía Marta Acevedo en una entrevista que le hizo CIMAC para invitar al encuentro. Nos quedaremos cortas en la tarea de mapear el feminismo en México, mucho más cortas en hacer su historia. El feminismo tiene en México y en el mundo, tiene muchos rostros, muchas líneas, muchas tendencias, y lo que aquí estamos reuniendo es apenas una pequeña muestrecita inicial. Yo tengo la esperanza de que, como se ha propuesto en el marco del Pacto Nacional por las Mujeres, esta iniciativa de celebración se convierta en un trabajo colectivo de hacer la historia, con mayúsculas, del movimiento feminista en México. Esto es apenas una muestra. Ni somos todas las que estamos, ni estamos todas las que somos. Necesariamente, así son estas cosas. El tema de esta mesa, como nos lo indica Marta Acevedo en el guión general de este encuentro, está dedicado a examinar algunas de las formas que asumió el feminismo mexicano a finales del siglo XX y principios del XXI. Dedicada también a examinar la influencia que pudo haber tenido en otras luchas en torno a los derechos humanos. Dedicada a examinar las transformaciones del pensamiento feminista en estos últimos tiempos y a ver la crítica y la autocrítica que pueden ejercer las corrientes feministas de nuestra época. Como muestrecita apenas, ¿no? De ninguna manera se pretende que sea exhaustivo el análisis. Como también Marta Acevedo nos decía al plantear este encuentro, a partir de las movilizaciones feministas de 1970, comenzaron a plantearse y a plantearse de manera diversa diferentes cuestiones, problemas, urgencias. La lucha feminista comenzó a diversificarse a través de la acción de grupos diversos también y de actividades tan diferentes, tan variadas, como la publicación en periódicos y revistas, la educación sexual, la revisión de archivos históricos, la elaboración de videos, el teatro en plazas y escuelas, el ejercicio de la literatura, el periodismo, la producción radiofónica. Y poco a poco fueron surgiendo nuevos lenguajes y nuevas iniciativas y formas de organización para plantear y para enfrentar problemas más específicos, como por ejemplo, el aborto o los derechos sexuales y reproductivos. En pocos años, la militancia gozosa, la algarabía de los primeros años, fue incorporando recursos, y el ingreso de recursos no solo fortalecería a los grupos que empezaron a trabajar en cuestiones específicas, sino que también reorientaría las formas de trabajo. Las últimas décadas del siglo XX asisten a la profesionalización del trabajo feminista en organizaciones no gubernamentales, asociaciones de diverso tipo. El trabajo feminista se convierte en trabajo de tiempo completo, y esta profesionalización, el financiamiento de los grupos, trae ventajas y desventajas, tantas quizá como la lucha misma por el acceso a puestos de poder formal. Yo creo que Hoy estamos en condiciones de ver eso con una nueva mirada, de empezar a examinarlo. Esta mesa está conformada por 6 personas fantásticas que nos acompañan hoy. La primera de ellas es el doctor Rolando Cordera, quien tiene algún atorón en esta atribulada ciudad capital y no ha alcanzado a llegar. Por fortuna envió su texto y yo voy a leerlo, voy a leer parte del texto de primera intención, ustedes disculparán, porque tuvo la tingencia de enviárnoslo. Creo que es casi inútil presentar al doctor Rolando Cordera. Él es un economista, un muy connotado animador de debate intelectual en nuestro país en torno de los, dirían los intelectuales de principios del siglo XX, en torno de los grandes problemas nacionales. Es profesor emérito de la UNAM. En 1998 recibió el premio Universidad Nacional en Investigación en el área de Ciencias Económico-Administrativas y recientemente recibió el doctorado honoris causa por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Como saben ustedes, es colaborador regular de La Jornada y de Nexos. Y también, como saben, es autor, coautor, coordinador de numerosísimas incontables publicaciones. Los temas que encontré en fechas recientes han llamado más su atención y en torno a las cuales ha debatido y publicado son la globalización, la democracia y la cuestión social, la alternancia política, la desigualdad y la pobreza de nuestro país, que como saben son constantes en su pensamiento y en su producción, y la política social. Voy pues a leer la primera parte del texto enviado por el doctor Cordera, esperando que pudiera unírsenos en cualquier momento. Ahí les va. El texto se llama Apuntes y temas sobre el feminismo. 1. Entre los grandes legados de aquel feminismo que por estas fechas cumple 40 años, lo que el feminismo ató, tema de la mesa que hoy nos ocupa, están, además de su permanencia, su lucha por hacer visible la diversidad humana de sexo, género y preferencias y haber logrado una creciente aceptación social de este hecho central. En su éxito están hoy sus límites, porque la diversidad se ha vuelto lugar común y arroz de todos los moles, hasta verse despojada, al menos parcialmente, de su original y revolucionario sentido. 2. Hoy, más que entonces, el feminismo se inscribe en un modelo cultural y valorativo en el que la democracia y los derechos humanos, la visibilidad de las diferencias, el género y los discursos étnicos han adquirido una presencia y una centralidad indudables. La uniformidad del mundo, postulada insistentemente por la modernidad occidental ilustrada, y más recientemente como uno de los resultados inapelables del vuelco global, es modulada, cuando no negada, por la afirmación de la diversidad cultural, de derechos de personas y pueblos. En este sentido, el feminismo constituye un paradigma transformador, tanto del pensamiento como de los comportamientos sociales y políticos de nuestro tiempo, porque ha sido capaz de desplegarse e influir en prácticamente todos los campos del conocimiento y, desde luego, en los discursos políticos y en las prácticas sociales. Yo pensaba que había un gatito por ahí. Bienvenidos a participación tan temprana. 3. Aquel feminismo recogía y buscaba ampliar las manifestaciones político-culturales de capas minoritarias de las clases medias urbanas que habían vivido y gozado el grito liberador del 68 y entonces vivían la terrible saga de los años duros, de la rabia memoriosa, del 2 de octubre a la desazón que traía consigo la impotencia del movimiento cuyos dirigentes estaban en prisión. En ese ambiente, poco propicio para imaginar y asimilar la renovación y la provocación feminista, se abrió paso el discurso y la acción de las mujeres que importaron y tradujeron con desparpajo lo que se hacía y decía en otras partes. Experimentaron, sin asumir siempre las consecuencias íntimas o colectivas de esa experimentación, descubrieron para todos nosotros una historia nacional sumergida y se atrevieron a dibujar una agenda cuyas posibilidades reales e inmediatas parecían a todos muy lejanas. A 4 décadas podemos decir que aquellos atrevimientos ataron y nos ataron a unos reflejos que se han vuelto ya cultura, referencia obligada, componente ineludible de un laicismo que a su vez se renueva y enriquece gracias a la contaminación de la sensibilidad feminista sembrada entonces. 4. El feminismo nos aporta un ojo crítico para mirar sin ilusiones a la sociedad moderna capitalista y ahora globalizada, y desde esa mirada ir desmontando las arcaicas y edulcoradas narraciones disque posmodernas que dan sustento a las diferencias basadas en discriminación y dominación clasista y machista. Del panorama visual y retórico feminista puede desgranarse otra visión y otra senda dirigidas a la construcción de una sociedad igualitaria con base precisamente en la diversidad. 5. El feminismo es, sin duda, uno de los grandes movimientos del siglo XX que puede, con autoridad, reclamar éxitos que son o anuncian mutaciones mayores. Basta observar, sin desmedro de la majadera desigualdad de su composición, la presencia femenina en trabajos, escuelas, actividades, para advertir la fuerza de aquellos llamamientos que entonces rehuían o asumían tímidamente las realidades duras y hostiles del trabajo o la política, la creación y el cultivo de nuevos significados para la autonomía. Como sostuviera Carlos Monsiváis, el feminismo no era una más de las causas perdidas de la historia de México, causas a las que se refirió cuando al cumplir 70 años le otorgaron el doctorado honoris causas perdidas. Y que el doctorado honoris causas perdidas, y que en su opinión eran reivindicaciones y reclamaciones destinadas al fracaso inmediato, pero válidas en sí mismas y capaces de infundir ese movimiento, ese momento de dignidad pese a todo. El movimiento feminista, decía Monsiváis, era la única revolución del siglo XX que no había terminado en autocracia y que había pasado la frontera del siglo XXI manteniendo su vigencia. 6. A la lucha por la naturalización y nacionalización de la diversidad social, que me parece central, hay que agregar logros particulares en los primeros 40 años del movimiento, excluyendo de este breve recuento el inicio legal de la participación político-electoral, 1953, de las mujeres. En este sentido, es posible referirse a la reforma del artículo 4 constitucional, Igualdad legal entre hombres y mujeres, en 1974, la despenalización del aborto, en 2007, la primera iniciativa fue presentada en 1976, la Ley de Sociedades de Convivencia, aprobada en 2005, y la importante Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2006. 7. Y último. Quizá uno de los temas o problemas centrales cuando hablamos del feminismo estribe en la necesidad de repensar la relación entre diversidad e igualdad y, desde este mirador, preguntarnos cómo se afronta desde la perspectiva de género, considerando el asunto en países que como el nuestro, a la discriminación se une la más abusiva desigualdad. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se afronta desde la perspectiva de género, considerando el asunto en países que como el nuestro, a la discriminación se une la más abusiva desigualdad? Esta es la colaboración del doctor Rolando Cordera.